is a remix. Es que me pongo a pensar que por ti fue que mi vida cambió. Cuando todo estaba normal, tu mirada mi rutina rompió. Ahora solo de verte no quiero perderte. Muero por quererte, tú me haces más fuerte. Porque de ti es mi energía, pues todos los días el sol brilla. Toda mi fuerza perdía, pero tú eres mi energía que no me deja caer. No me voy a caer, no me dejas caer, no me voy a caer. Controlaste toda mi situación, andaba seco en el corazón. Hey, callaste mi alboroto, arreglaste lo roto. Todo esto con un beso, mi amor. Es que tú tienes una manera de mal por encima de lo que fuera. En mi corazón plantaste bandera. Hermosa Beta en Culpa, Festa Rivera. Sabes, contigo cruzaría frontera. Y nos ponemos viejitos viajando en el tren, tomando de la mano por allá por los 100. Tú eres mi sostén, contigo estoy bien. Sé que tú también, amén. Hey, quiero estar contigo toda la vida, toda la vida. Y si vuelvo a nacer yo te buscaría y te encontraría. Yeah, soy un barco en naufragio y tú mi bahía, mi bahía. Agua en el desierto aún en sequía. Porque tú eres mi energía, pues todo el día el sol brilla. Es que tú eres mi energía. Hace todo lo posible para que te quiera. Es esa sonrisa bella la que me genera. La energía para apagar aquí todas las velas. Tú mi energía de noche y de día. No doy un paso, tú eres mi guía. Cerrado el caso, yo lo sabía. Que eres la princesa de mi vida. Tú mi energía, noche y de día. No doy un paso, tú eres mi guía. Cerrado el caso, yo lo sabía. Que eres la princesa de mi vida. El sol brilla, yeah. Toda mi fuerza perdía, pero tú eres mi energía que no me deja caer. No me voy a caer, no me dejas caer, no me deja caer. Porque tú eres mi energía, pues todos los días el sol brilla. Toda mi fuerza perdía, pero tú eres mi energía que no me que por ti fue que mi vida cambió. Cuando todo estaba normal, tu mirada mi rutina rompió. Ahora solo de verte no quiero perderte. Muero por quererte, tú me haces más fuerte. No, este remix, yeah. Y en sí voy músico Jay Khaled. Energía, agenda para Billy, yeah, Gabriel, yeah. Energía, ¿quién lo diría? This is a remix, baby. Músico, dosis. Pero tú eres dímelo bien, Cali.